con la tipa, con tremenda gritería. Eso no lo aguanto más, eso se hincha. Eso no lo aguanto más, eso se hincha. El tipo muy sofocado, con palabras la ofendía. Y la tipa envenenada, de esta manera decía. Cállate la boca ya y déjate de porfía. No sigas con tu matraca, que te llamo al policía. Eso no lo aguanto más. Se hincha. Tú verás que tú verás. Se hincha. Oiga, guardia, venga acá. Se hincha. No lo puedo soportar. Se hincha. A mí no me pega más. Guardia, venga acá. Se hincha. No lo puedo soportar.